te va con él. Qué linda esa foto, conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando el vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. De llorar borracho y de así te amo ni siquiera hablar. Tengo mil preguntas y una disculpa. Avecínate ya siendo hombre de frente, puedes contestar. Porque había dos besos en la mesa de noche. Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente si te nota en la piel y de rastros de ayer. Porque nunca tengo esa mirada y me hace inculpa. Si tú preferiste hacer mi cama la suya. Es evidente que me cuesta creer. Pienso tanto el porqué. El Tiger. Perfecto.